Bien, amigos, son las 22 horas, 10 de la noche, aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día martes 10 de diciembre del año 2019. Escuchamos al grupo Madre Deus, de su producción Existir. Escuchamos O Menino, A Monta de Mudar, Madre Deus, Rey y Espectáculo, y esta última, O Navío. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria, y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa, El Umbral del Silencio. Le recordamos que al terminar este, tendremos Hip Hop en Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Carla Amadeus Hartmann y Heinz Holliger. En primer término, presentamos a su atención el cuarteto de cuerdas número 2 del compositor alemán Carla Amadeus Hartmann, en tres movimientos. Extremadamente vivo y muy energético, andantino muy expresivo y presto. Interpreta el cuarteto de cuerdas Zettmeier. Thank you. Escuchamos el cuarteto de cuerdas número 2 del compositor alemán Karl Amadeus Hartmann en tres movimientos. Interpretó el cuarteto de cuerdas Sedmayr. A continuación, también con el cuarteto Sedmayr le invitamos a escuchar cuarteto de cuerdas número 2 del compositor suizo Heinz Holliger en un solo movimiento. Thank you.